Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y el honor estar aquí y compartir con todos vosotros y vosotras. La reflexión gira en torno a cómo ser independiente en la política y en la vida. Según los diccionarios, bicentenario es 200 años o segundo centenario, en una definición austera y objetiva, podríamos decir. Pero es también, y eso es lo importante, fiesta y celebración, en un significado más amplio, profundo y complejo, y que también recogen los diccionarios. Independencia, y por extensión, autonomía, es libertad, no dependencia, y también entereza y fuerza de carácter en una acepción de la definición. Curiosidad, esta última, que abarca personas y culturas, estados y localidades, lo racional y lo emocional, lo material y lo espiritual. Así es que estamos en una fiesta y celebración de la libertad y la fortaleza. Y ambas cosas, que todo el mundo desea en algún momento de la vida como mínimo, son necesarias para la independencia. ¿200 años de qué? La campaña publicitaria en México dice 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Y yo bromeo y le digo a mi hija que no tengo 200 años, mientras ella ríe cómplice, acostumbrada a mis ironías, y que soy mexicana, no mexicano. Eso sí, en los afiches que ilustran la frase, a veces aparece el rostro de un hombre y a veces en grande y a veces el rostro de una mujer, por lo que la imagen es equitativa. Hay afiches con rostro de hombre, hay afiches con rostro de mujer, y en todo caso el lenguaje es lo que no lo es. Si bien la Real Academia de la Lengua Española, como nos tiene, como suele suceder, lo justificaría diciendo que mexicanos es un genérico no marcado de la lengua española. Solo hay dos académicas y además están de acuerdo con los académicos. Volviendo al... Sin embargo, por ejemplo, en todos nuestros libros de texto dice el hombre pobló América y no decimos el hombre parió un hermoso bebé. Volviendo al lema de la campaña, y como persona estudiosa o curiosa, no sabía que el pueblo, la nación y el Estado mexicano ya existieran en 1810. De esa fecha data el inicio del movimiento y de la Guerra de Independencia, que culminaría 11 años después, en 1821. En aquella época era la Nueva España, luego se llamó la América Mexicana, y fue en 1823 cuando hablamos de Estados Unidos de México. Siguiendo con las anécdotas, también no puedo dejar de pensar por qué Hidalgo, el padre de la patria, que encabezaba el movimiento de revolución, teniendo a la Ciudad de México a sus pies, físicamente hablando, no solo metafóricamente y militarmente, no la tomó. Anécdotas y explicaciones hay muchas. Si había preveía una masacre, si su ejército no muy organizado tendría miedo y retrocedería, etcétera, ¿no? En todo caso, él eligió, y como dicen en la historia, el hubiera no existe, o en palabras de Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás existió. Pero bueno, esos son solo disquisiciones de la mente, juegos abstractos de un espíritu crítico y juguetón. El corazón me dice que cada quien elige ser independiente o no, de qué, de quién, cómo, cuándo, dónde. Y así, esto ya parece la letra del cha-cha-cha del cubano Farrés de los años 40, que dice, siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y como la canción, así justo es la vida, pues afortunadamente nos estamos saliendo ya, creo personalmente, del corsé de Descartes, de la rígida y única razón, de la sacralización de una ciencia que con sus aciertos ha sido una deificación del conocimiento que desbarató y descartó otros caminos en la vida y hacia la luz. Quizás sea precisamente eso, independencia, libertad y fortaleza, como decíamos, sazonadas con un espíritu crítico y lúdico. Quizás, quizás, quizás. Hablando y siguiendo con preguntas, ¿símbolos patrios? A veces me pregunto, interrogo a las y los estudiantes, ¿cuáles son los símbolos patrios actuales para nuestro país? Y creemos que de los pasados, por supuesto, está la Virgen de Guadalupe, inextinguible. Por mucho que los famosos estudiosos franceses sobre el tema digan que va a fenecer su luz del cielo de México. Aunque, eso sí, los derechos de la imagen los tenga China. Y aunque los políticos la utilicen en sus campañas y discursos en un estado oficialmente laico. Por cierto, y como también el padre Hidalgo hiciera, ya que en el inicio de la Guerra de Independencia, saliendo de Dolores Hidalgo, fue a un monasterio totonilco guanajuatense y tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Varias son las versiones, si entró a la sacristía, si la tomó en el atrio, si la señora que guardaba la sacristía se la dio. El caso es que encabezó el movimiento con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y durante un tiempo la bandera de México fue la Virgen de Guadalupe. De hecho, en mayo de este año, el presidente de España y Felipe González, el presidente de México, intercambiaron en Santander, España, insignias que ambos ejércitos se habían sustraído mutuamente, y vemos cómo están plasmadas la Virgen de Guadalupe, además de lo que después sería el escudo de México y algunos santos también. Siguiendo con símbolos patrios, el segundo es el fútbol, la selección mexicana, y que nadie lo dude. No solo hay un santo niño futbolero en una parroquia de Tacubaya en el DF que se viste el uniforme, sino que el país se detiene cuando juega México. Todo el mundo viste de verde, el color del uniforme. El espacio emocional primigenio se sacude como si de una energía colectiva se tratara. Ahí se ve la unión en la emoción. No en la política, los partidos, ahora sí, políticos no deportivos, y otros aspectos de la vida nacional que más bien nos ensombrecen con la bruma del enojo y la división. Así que 11 hombres corriendo tras una pelota es nuestro mayor símbolo nacional y de unión, subrayo lo de unión en la actualidad. Yo tengo, por supuesto, mi Virgen de Guadalupe. ¿Cómo no tenerla si es la energía del amor? Y hay tanta fe y esperanza depositada en ella. Reencarnación de las diosas madres mexicas que los colonizadores destrozaran. Otra cosa es el uso que la jerarquía o la política hace de la imagen. Eso sí, no veo los partidos, pero siento la vibración de la gente alrededor, sus explosiones de alegría en la victoria y sus ensimismamientos en la derrota, cayendo en el trasnochado fatalismo de Octavio Paz sobre la mexicanidad. Un brumoso introyecto cultural, según yo creo. Es curioso también ver cómo cada quien tiene sus símbolos. Por ejemplo, si consultan la página del Bicentenario de Argentina, hay un juego interactivo en votar tus símbolos y proponen, por ejemplo, la bandera, el mate, un grupo musical de rock que se llama Redonditos de Ricota, el asado, Maradona, etcétera, como algo muy creativo, interactivo y divertido que contrasta con el discurso que dio Cristina Fernández, la presidenta del país, cuando reunió a los líderes latinoamericanos y habló del centenario, la solemnidad y la dignidad, etcétera, ¿no? Con lo cual también hay diferentes tipos de independencia y cada quien celebra la independencia y el bicentenario a su modo. Por otra parte, estos símbolos que supuestamente nos hermanan al interior de los países, nos pueden en un momento dado distanciar los unos con los otros. La historia nos lo ilustra ampliamente. Ese tipo de independencia, enfrentamiento, no me agrada. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo ser independiente en un mundo globalizado? ¿Cómo ser independiente si dependemos los unos de los otros y de las otras? ¿Cómo ser independiente en la sociedad red que nos ha tocado vivir en nuestros días? Además, repito, con libertad, fortaleza y crítica ligera. No obstante, la independencia pura, real o ideal, no sé si exista ni tampoco si es positiva. Existe, eso sí, como la objetividad, acercamientos a la misma. Todas las culturas son el centro del mundo. México, ombligo de la luna en náhuatl, aunque hay muchas discusiones de la traducción, como todos los pueblos del mundo antiguo se creía en el centro del universo. Eso lo sé como antropóloga, como historiadora, que México es una de las ciudades coloniales más importantes de América Latina, aunque hasta recientemente no se están preocupando por su conservación. Eso me recuerda la entrañable frase, las ciudades son como libros que se leen con los pies de Atahualpa Yupanqui. Como persona, México es mi hogar. Y yo soy, como dijo en una ocasión la madre de Joan Manuel Serrat, yo soy de donde comen mis hijos, y añadiría, yo soy de donde elijo ser. Eso es independencia, libertad, cultura y emoción trenzadas. El poder de la elección, la conciencia de la responsabilidad. Bien, independencia en cierto modo, ya que además de la Virgen de Guadalupe, en la entrada de la casa tengo un espanta o atrapasueños rarámuri, los que llaman tarahumaras al norte de México, aunque el origen de atrapasueños es de los nativos norteamericanos de los años 60, debemos confesar. También tengo el ojo de Dios de la cultura bicharica o los huicholes. No solo como decoración, me recuerdan mi conexión espiritual y energética con el universo, la sabiduría de las antiguas culturas americanas, en este caso de las etnias en México, y espero como ellas que también me protejan. Así que en eso sí soy dependiente. Tengo creencias y esperanzas, algunas de ellas compartidas con culturas enteras. Profundizando en la independencia, en cierto grado de independencia, la independencia también se paga. Pero el precio es muchísimo más bajo que el de la dependencia. De la dependencia ciega, total o parcial. Es un precio de soledad, pero y también está la ganancia de libertad, dignidad, expansión, ética. Porque la libertad de responder no sé, no quiero, no, cuando te preguntan qué eres, puedes hacer esto, tienes que hacer esto, es impagable. Aunque confieso que todavía lo estoy aprendiendo y practicando. La ignorancia, el solo sé que no sé nada socrático, no tiene precio. La vulnerabilidad conocida, aceptada y mostrada entre ingenuidad e ignorancia elegidas son invaluables. No por no asumir responsabilidades, sino por la libertad de la sinceridad, de la aceptación, la entrega a la vida y no a una persona, un ideal o un Dios. La independencia es respirar libertad. Si bien, como ya dije, no siempre es completa ni eterna, ya que dependemos de las creencias, principios y valores en cada momento de nuestra vida. Si bien ellos y nosotros y nosotras cambiamos afortunadamente. Porque en la vida lo único permanente es el cambio. No solo no nos bañamos en el mismo río, como dijeron los sabios orientales y griegos, sino que nuestras neuronas se regeneran y las células de nuestra piel se renuevan cada 7 años, como descubrió la nueva ciencia, en esa espiral de la existencia. Y no necesitamos irnos a ejemplos antiguos y lejanos para hablar del cambio. Esta ciudad que nos acoge, Medellín, es una ilustración ejemplar de que sí se puede. Ya parezco seguidora de Obama, ¿verdad? Y que el cambio es posible, y no solo posible, sino necesario. Pero es preciso reconocer que dependemos de las satisfacciones de satisfacer necesidades de distinta índole, fisiológicas, psicológicas y de trascendencia, y todo lo que Abraham Maslow nos enseñó. En fin, si el ser humano se hace con el otro, si nos hacemos en relación con los otros y las otras, como seres sociales y responsables de nuestra vida, nos construimos y elegimos, siempre elegimos. Y cuando no elegimos, también estamos eligiendo. Dependemos del otro y de la otra porque sin la relación no somos, no existimos, no hay sociedad ni persona. Y estamos condenados, como diría Sartre, a la libertad. Y dentro de nuestra dependencia, en la interacción, porque toda relación, aún una persona aislada, está definida como una no relación. Podemos depender más o menos, ser más o menos independientes. Bien, en México no todos ni todas somos iguales, pero sí todos y todas somos diferentes. Primero, sé que no todos y todas somos iguales en México, por muchas razones, o somos unos más iguales que otros y otras. Pero mientras yo gozo de derechos políticos y tengo el derecho a votar, habiendo nacido al otro lado del Atlántico, algunas mujeres indígenas del estado de Oaxaca no lo tienen, según la excepción al sufragio universal que la ley por usos y costumbres establece y se aplica a algunas comunidades indígenas del país que así lo solicitan. ¿Es correcto o no? No lo sé. Creo que no. Pero es lo que es. La versión de una comunidad frente a la ley universal. Y como hay quien dice, la aceptación es el primer paso para el camino en este difícil trabajo de amar lo que es, de entregarse y aceptar. Y es que cuesta mucho a veces decir no sé, no puedo o caminar sola. Cuesta comprender, como Rick Hodgson nos explica, comprender otras culturas y sociedades o costumbres. Yo creo que quizás no siempre hay que tomar partido, que se pueden escuchar diferentes argumentos y a veces hay razones y a veces hay desazones también. No sé si eso es independencia o comprensión y sensibilidad. Bien, en la actualidad también nos encontramos en los tiempos de la globalización, en la red de redes, mucho se habla de la sociedad del riesgo, la angustia, la inseguridad, el temor que esto conlleva, la modernización, los problemas ecológicos, la economía, la desigualdad social, sustancias nocivas, etcétera. Estamos en un mundo de incertidumbre, de flexibilidad laboral, inestabilidad, desconfianza del sujeto en el neocapitalismo, en la vida moderna líquida, precariedad, incertidumbre, cambiante y sin rumbo, con el consiguiente temor de no estar preparados al cambio vertiginoso, incluso el miedo, la era del vacío, el imperio del efímero, los tiempos del hiperconsumo, asociados a la angustia y al miedo de los individuos a la libertad sin horizontes, por no mencionar el simulacro o la hiperrealidad, la espectacularización y la teatralidad. Todo ello parafraseando a famosos libros y autores contemporáneos que nos explican y describen la sociedad actual. Sin embargo, en ocasiones no vemos la otra cara de la moneda. La posibilidad de cambiar y mejorar, de adaptarnos y serenarnos, de mirar y sentir otras formas de vivir la vida plena y satisfactoriamente. Soy parte también de ese pensamiento complejo actual, aunque algunos políticos y políticas no se han enterado, no porque no lean y se actualicen intelectualmente, que tampoco lo hacen, también porque su sensibilidad humana parece aprisionada de viejas ideologías y en intereses mundanos. Estamos, repito, qué duda cabe, en la era del pensamiento flexible, abierto y complejo, como nos enseña Edgar Morin. Estamos en la creación de la sociedad a base de posibilidades, negociación y consenso, lejos de las grandes y únicas verdades del pasado, como nos dice Batimo. Estamos con esperanzas, sueños y proyectos hacia las posibilidades, como nos explicaba Bloch. Y con responsabilidad más allá de los viejos esquemas o de las actitudes de miedos desde la racionalidad ensanchada de la que habla Jonas y también de la razón sensible de Maffesoli. Y entre la desesperanza y la esperanza, estos dos grandes discursos que podemos ver en la actualidad en nuestras sociedades y que está esbozada por varios autores, está la esperanza en la desesperanza. Lo que es claro es que ya nos faltan las certezas y las seguridades de antaño, cuando todo parecía claro y no importaba si inapropiado, erróneo o disfuncional, todo cubierto con el ropaje de la seguridad. Esa seguridad de creencias, ideas, de posiciones políticas, de comportamientos sociales, de pensar, de decir, de sentir y de hacer. Todo eso se derrumbó, por lo menos para mí, y con la humildad de Carl Rogers, creo que cada quien hace lo mejor que puede en la vida. Soy una especie de hija renegada de la Ilustración, ni siquiera nieta. Si bien es cierto que como pecado de juventud sí lo fui, y creí en la política, en la revolución, en la igualdad, cuestiones en las que todavía creo, pero ya desde la humildad personal, con el tamiz de corrientes psicológicas y espirituales. Más que doctrinas políticas de las cuales me siento cada vez más ajena, sin negar que todavía existen y hasta que no encontremos nada mejor, seguirán existiendo. Volviendo a mi país y a la desigualdad, mientras sé algo sobre la historia y vida de Hidalgo y los héroes de la independencia, la historia oficial, la apócrifa, los inventos y hasta los chismes, hice, de hecho, hace 2 años la ruta de la independencia, peregriné por los altares de la patria, los lugares de la memoria, etcétera. Hay personas que piensan que Hidalgo es el nombre de una calle o de una parada de metro o un nombre que se grita en el grito de independencia en la noche del 15 de septiembre. Hasta hace poco era más o menos usual que en un supermercado alguna persona mayor te preguntara por un producto porque no sabían leer. El analfabetismo se ha reducido muchísimo, creo que es un logro, una lacra social en extinción. Sin embargo, hay otro analfabetismo, el analfabetismo funcional, el saber leer y escribir, sin embargo, ni entender ni pensar. Y todo esto, con todos los cambios, sobre todo en el espacio de la enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con el Internet, obviamente va a ir cambiando. El cambio con Internet impresiona, la comprensión instantánea universal, la ventana informativa al mundo. Y de eso sabemos mucho. De lo que sabemos poco es de la posible incomunicación y desconexión emocional que este pudiera estar causando en nuestros días. También podemos hablar de la dependencia y la independencia en la cibercultura, que es el futuro, y ahí vamos. Segundo, aunque sé que todas y todos somos uno, metafísicamente hablando, también somos diferentes. Me explico, el multiculturalismo que está de moda o estuvo y está de moda en Europa en las últimas décadas ha existido siempre en estas tierras. Como nos los muestran el Museo Nacional de Antropología en México, el Museo Nacional de Oro en Colombia, en Bogotá, etcétera. Además, hay culturas globales, regionales, continentales, por países, y dentro de estas las indígenas, las locales, las nacionales. En diferentes estados en México hay comunidades étnicas, comunidades menonitas, comunidades que se llaman mexicanos o que se llaman por el nombre del estado del país o por la región cultural en la cual habita. Cuando hablamos de cultura, y por muchos intentos que diferentes gobiernos hayan hecho para crear la cultura nacional como aconteció en México, y nos ilustra Guillermo Bonfil Batalla o García Canclini, esta sí se configuró, pero no borró ni mucho menos las otras. Las lenguas indígenas y las culturas son oficialmente en México todavía 68, vivas. Hay una gran diversidad. Y bueno, se puede elegir ser de una etnia, de una cultura, de un estado, de una ciudad, además de mexicano y mexicana, por supuesto. En fin, la diversidad no solo existe, se puede elegir qué ser o intentarlo. La posibilidad de elegir, como dijimos, es independencia. Las mujeres y la política ayer y hoy. Dos son los grandes temas de trabajo que estudio e investigo. Y en los cuales trabajo, la participación y la cultura política por un lado y la cultura popular de otro. Entre sus múltiples subtemas, ¿no? He abordado la relación entre las mujeres y la política formal e institucional, un tema que inicié en México cuando nadie lo trabajaba, creo que también poco en América Latina, un tema sumido en múltiples paradojas y desencuentros. Por aquellos años en que iniciaba la última década del siglo pasado, la política y los políticos menospreciaban a las mujeres y decían, yo no, pero el pueblo, la sociedad de México no está preparado para ver a una mujer política, lo tengo grabado. Las feministas criticaban duramente y despreciaban a la política también. Las académicas y los académicos no veían bien a quien estudiara algo sin importancia, como son las mujeres y en la política, cuando había temas más importantes en el país. Y además, ese sinsentido de estudiar la política en un país donde el partido en el gobierno siempre era el mismo y los resultados electorales no convencían. En esos tiempos, encontrar una cifra o conseguir una entrevista era toda una hazaña. Hoy, todo eso circula libremente por Internet. Y el tema de la mujer en la política forma parte del discurso de lo políticamente correcto. Hay leyes e instituciones específicas y todo. Son o somos clientas electorales. Además, ya nadie duda de que tenemos alma y derecho al sufragio, como no aconteció siglos atrás. Aunque todavía hay disputas por los puestos, eso tiene que ver más con algún que otro prejuicio y mucha competencia por los mismos, a los cargos me refiero. Como los estudios muestran y con un solo mirar detenidamente el espacio de la política subraya. En nuestro país las mujeres colaboraron con la independencia y con la revolución. Recordemos que en la actualidad se celebran 200 años de la independencia de México y 100 años del triunfo de la revolución. Sin embargo, la Constitución de 1917, de la que tanto nos vanagloriamos, no recogió los derechos políticos de las mujeres. Tampoco el movimiento importante pro derecho al voto de los años 30 tuvo repercusión. Desde finales del siglo XIX, varios grupos de mujeres en varios lugares del país, a través de publicaciones y centros, o incluso en periódicos, lucharon y reclamaron los derechos políticos de las mujeres, aparte el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho al voto como derecho político. En épocas, en los años 30, en épocas del general Lázaro Cárdenas, cuando era presidente, tras una larga, agria y ruda polémica en el Parlamento, se consiguió aprobar el derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, dicha aprobación no fue publicada en el Diario Oficial. Mientras no se publique en el Diario Oficial, no tiene vigencia, con lo cual se quedó muerta. Muchas son las teorías de por qué sí o por qué no. Seguramente el general Cárdenas no quiso que se publicara. Entre otras cosas, era el 38 y en el 36 había ganado mayoritariamente la derecha en España y con el voto mayoritario de las mujeres. Suponemos que fue una de las razones por qué no quisieron que se publicara. Bien, el voto se consiguió en 1953, bien, ya se tiene el derecho a votar y ahora se consiguió, y subrayo, se consiguió. Mucha gente dice el voto se otorgó como si fuera una dádiva cuando había habido peticiones históricas y reivindicaciones con movimientos sociales en la calle, pero todavía se sigue diciendo que se concedió, se otorgó como si fuera una gracia. Ya se tiene el derecho a votar, ahora todavía se trabaja sobre el tema de ser votadas con la aprobación de estrategias de discriminación positiva. Varias legislaciones en México, la primera en el 93, en el 96, el 2002 y el 2008, fueron cambiando la ley electoral para que hubiera lo que conocemos popularmente como cuotas. Conforme fueron cambiando, ha ido cambiando la legislación. De ser como una recomendación de la ley electoral, se puso obligatorias. De ser como obligatorias en la titularidad, se puso obligatorias en la titularidad, perdón, en general, se puso obligatorias en la titularidad y no solo en las suplencias, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un acuerdo en varios espacios que todavía se está perfeccionando la ley y va a volver a cambiar. Para defenderla en los vacíos jurídicos de la misma, hay varias excepciones que hacen que no se cumpla, las excepciones que contempla la misma ley, y además de las artimañas de los partidos políticos que duraron con casos sonados en las últimas elecciones del 2009. Pero por otra parte, el panorama de las instituciones y actores políticos en el mundo no es lo más brillante y eficaz que tenemos. Sobre todo estoy hablando de México. El descontento de la ciudadanía, o lo que se ha dado en llamar la desafección política, crece. Mas eso sí, entre la juventud, como pasa en todos los países, no solo en México, el abstencionismo es un hecho en auge en nuestras sociedades. La desconfianza, ya de vieja data, parece reafirmarse como lo muestran y demuestran las encuestas de todas las instituciones. Así que la política, también denominada en la época clásica el arte de lo posible, requiere con carácter de urgencia nuevas ideas y proyectos, ánimos renovados y frescos y posiblemente también un recambio generacional. Es por todo ello, ante lo dicho del panorama mundial y en México, que no creo que resulte difícil ser independiente políticamente hablando. Más bien lo difícil es militar en un partido político o casarse con una idea. Así que, como nos decía Judita Estelarra en los años 80, no hay que preguntarse por qué a las mujeres no les interesa la política, sino por qué la política no se interesa por las mujeres, o por qué iban a estar interesadas si no han sido incluidas ni tenidas en cuenta. Yo creo que esta frase, sobre todo en la actualidad, es muy aplicable a la juventud, porque como igual que nos explica Ulrich Beck para Alemania, mientras la sociedad está cambiando, los actores y las instituciones políticas no lo están haciendo, entonces hay como un distanciamiento, sobre todo para las nuevas generaciones, repito. Bien, algún breve dato de tres mujeres importantes en la historia de México. En nuestro país, como casi todos en el continente, tiene leyendas de historias de princesas indígenas o de mujeres que se unieron al conquistador o que lucharon contra él. Desde Pocahontas hasta Malinalli, que era el nombre de la que popularmente conocemos como Malinche. Y considerada En vez de poco menos que heroína como la primera, Pocahontas es como una heroína. Malinche es la traidora. Está cambiando generacionalmente. He hecho estudios como los niños y las niñas actualmente en México lo ven de manera diferente. Pero las maestras siguen hablando mal de ella. O como me dijo una maestra, yo ni la nombro en mi clase. Que era lo peor que podía hacer según ella porque era, pues, en pocas palabras, una puta, con perdón. Hasta llegar a los relatos de la India Catalina, Zulia y todas las historias que tienen ustedes por acá. Con un gran salto histórico llegamos a Sor Juana Inés de la Cruz, poeta o poetisa, no voy a entrar en la polémica de cómo se nombra, y ustedes saben mucho más que yo en eso. Ya escribía en una redondilla, en una famosa redondilla del siglo XVII, «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis cobren bien si las incitáis al mal?». Bien, en otro peligroso salto histórico llego a Rosario Castellanos, que fue una escritora y abogada del siglo pasado en México, uno de cuyos libros, parafraseando a Mujer que sabe latín, se titula. Parafraseando a Simone de Beauvoir, decía, a lo largo de la historia, la mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Eran, sin duda, otros tiempos. Quiero y deseo pensar. Para solo citar a tres casos históricos de mujeres. Algunos ejemplos de las permanencias y de la transformación. Creo que hoy en día, en mi país, en nuestro continente y a estas alturas del siglo XXI, es cierto que hay muchos pendientes para la equidad entre hombres y mujeres, pero también es justo reconocer, y a veces se hace poco en ciertos ambientes, que ha habido muchos cambios, muchas mejoras, y solo baste compararnos con nuestras mamás o con nuestras abuelas. Si bien otras cosas parecen seguir cambiando. Ya lo dijo Victoria Camps, que el siglo XXI era el siglo de las mujeres, y de hecho mucha gente opina que la única revolución triunfante en el siglo XX fue el de la equidad, o por lo menos ahí vamos en ese camino. Bien, varios puntos. No solo a mujeres y hombres lo hacemos lo mejor que podemos en cada sociedad y momento histórico, por supuesto, sino también hay varios estudios donde dicen que ciertas características y habilidades femeninas están más adaptadas al mundo moderno, como dice Helen Fisher, aunque también la tachan de sociobiologista. Además, tampoco la tan enaltecida paridad política, por ejemplo, parece ser una meta de las mujeres o para todas las mujeres, como dice Lipovetsky. Aunque parezca una afirmación políticamente incorrecta y pido perdón por ello. No obstante, ciertamente en algunos espacios, como el caso de la cultura popular, sigue rezumando el machismo, para llamarlo de forma cultural, o el sexismo como desprecio y desvalorización, o el androcentrismo como invisibilidad y ocultamiento. Todo ello, en resumidas cuentas, discriminación y violencia por razones de género. Un ejemplo que saco de mis investigaciones es el estereotipo y los roles de género en el refranero. Y, por ejemplo, en concreto, sobre el habla de las mujeres, todos los refranes que hay sobre el habla de las mujeres. A veces pienso que es una reproducción inercial de un viejo discurso, pero sin embargo, como nos enseña Malinowski, todo lo que permanece en la cultura es porque está refuncionalizado, si no se perdería. No obstante, quisiera pensar que es una cierta reproducción inercial. Bien, las mujeres por su habla, hay muchos temas, no solo traje el habla, son criticadas y estereotipadas como charlatanas. Sobre el tema del habla excesiva de la población femenina, traemos algunas citas y reflexiones en torno a la voz del refranero popular español. Por ejemplo, ni al perro que mear ni a la mujer que hablar nunca les ha de faltar. Donde hay barbas, caen faldas. Al lavar al río fui, mal dije de otras y peor dijeron de mí. Antes se queda el ruiseñor sin canción que la mujer sin conversación. Sobre eso podemos llenar páginas enteras sobre refranes en ese sentido. Y por supuesto, a raíz de esta acusación de charlatanas, un montón de cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo la mentira, el no guardar un secreto, etcétera, etcétera. No obstante, aunque nos parezca un discurso antiguo, actualmente hay refranes nuevos, como por ejemplo, esposa con blog no hace comida. La esposa con chat, el marido en Pizza Hut. Entonces, como ven, nos hemos modernizado, pero el discurso es el mismo, sin comentarios. Bien, podemos hablar que hay una gran creatividad humana o también una gran perpetuación de la insensibilidad humana. En fin, lo dejemos en creatividad. Sin embargo, hay frases, por ejemplo, Dios creó al hombre antes que a la mujer para que tuviera tiempo de decir algo. Es de Jean Rigaud. Oscar Wilde dijo, no hay ninguna mujer genial. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen de una manera muy encantadora. Así como el refranero, los hombres célebres de nuestra historia universal tienen la misma opinión, quizás con algunos términos diferentes, pero es la misma opinión. Para que no digamos que el refranero es un discurso retrógrado, conservador, no, el refranero es ambivalente y reproducto, reflejo y recreación y reproducción de la sociedad. Bien, llegados a este punto, parece importante resaltar el papel del lenguaje y de la violencia que transporta. No voy a ahondar en lo mismo, sin embargo, es muy importante tener en cuenta la violencia verbal y la violencia simbólica. Sin embargo, para no quedarnos con el viejo discurso y ya para ir acabando, sobre todo con un viejo discurso y una tendencia que hay a veces en lo que se llaman estudios de mujeres, estudios feministas o estudios de género que siguen reproduciendo un papel victimista con, bueno, que el cual no comparto o no me gusta, ¿no? Algunos sectores, no todos. Creo que hoy tendemos hacia la equidad en el discurso de la cultura popular con relación a los géneros. Aunque déjenme decirles que se trata de una ironía mía. Dice un chiste, ¿por qué Dios creó a la mujer bella y tonta? Bellas para que los hombres puedan amarlas, tontas para que ellas puedan amar a los hombres. Ahora contamos con una gran cantidad de chistes que se llaman machistas, misógenos, sexistas y todos conocemos un montón. En contra de las mujeres, siempre los ha habido, siempre. Pero igualmente en la actualidad hay una gran cauda de chistes que llaman erróneamente, creo yo, feministas, ya que el feminismo es la equidad, es la igualdad de derechos y oportunidades. Pero llaman chistes feministas a chistes que atacan de la misma manera que antes atacaban a las mujeres, ahora es a los hombres. Yo los quisiera llamar sexistas, aunque se habla de sexismo cuando es el desprecio hacia las mujeres. Sexismo también puede ser desprecio hacia los hombres y cada vez, por lo menos en la parte del lenguaje, hay más de este tipo de chistes. Bueno, sí es equidad, pero yo creo que no es la equidad que anhelábamos o la que imaginábamos en algún momento de nuestras vidas o como generación hablo yo. Y, por supuesto, no voy a negar la funcionalidad psicoanalítica si tomamos lo que nos cuenta Freud en el libro sobre el chiste y el inconsciente, ¿no? En el sentido de que el chiste, y sobre todo el chiste tendencioso, es una descarga emocional y social, y que puede ser incluso un chiste agresivo y violento, pero que se descarga de forma simbólica y hablando y no de otras maneras, ¿no? Creo que nos queda, o a mí me queda, un mar sabor de boca, sin por ello, por supuesto, dejar de reírme. Hay un montón de chistes, no voy a leerlos, bueno, leo un par si acaso. Es que hay uno muy largo que es toda una narración histórica muy peyorativa, muy cruda contra los hombres, pero son los que ahora están creciendo ese tipo de chistes. Ya como que las mujeres ya como que han llegado a cierto nivel. Pero, por ejemplo, dice, Dios creó al hombre y dijo, ¿realmente puedo hacerlo mejor? Entonces creó a la mujer. El hombre pregunta a Dios, ¿por qué has hecho a una mujer tan bella? Para que te enamores de ella. Y entonces, ¿por qué la has hecho tan tonta? Para que se enamore de ti. ¿Por qué Dios hizo antes al hombre que a la mujer? Porque primero se hacen las cosas en sucio. Bien, hay un montón de chistes. Como hay chistes, Dios creó al hombre primero y al ver tanta perfección, le creó una sirvienta. El chiste largo, que es todo un cuento, se los dejo ahí en la ponencia o si lo van a publicar, porque realmente no tiene desperdicio, es insulto tras insulto hacia los hombres. Se trata de un chiste popular, bueno, todos ellos en general, porque sobre el cual hay varias versiones breves y largas. ¿Sorprende? Ahora parece que se invierten los significados y la violencia y discriminación simbólica y lingüística recae sobre la población masculina. Un sexismo que vemos incluso menos que el que se ejerce sobre las mujeres en este punto del lenguaje, que pasa más desapercibido y que se siente aparentemente como menos duro, incluso hay quien lo justifica. En todo caso, el chiste es gracioso, divertido, sin embargo, y sin intención alguna de censura, más bien con el anhelo de estar más atentos a la utilización del lenguaje y al darse cuenta, el mensaje es violento y discriminatorio. Si bien reconocemos que cuantitativamente hablando, este fenómeno de violencia verbal y simbólica incide más sobre las mujeres que los hombres, por supuesto tenemos todos los miles de años de civilización en muchas civilizaciones, no nos atreveríamos a afirmar lo mismo en cuanto al aspecto cualitativo de la violencia simbólica y la denigración verbal, ni tampoco respecto a la evolución que esto va a tener en el futuro. Bien, una confesión final. Confieso que hubiera querido ser escritora o pintora o directora de cine, pero me quedé en mamá, antropóloga, historiadora, socióloga y últimamente psicoterapeuta. Vocaciones y ocupaciones que me apasionan y que llamo trabajo, pero tendría que nombrar acercamientos y lecciones de vida intensas y emocionantes. Y es que a veces, muchas veces, casi siempre, el lenguaje se nos queda corto. ¿Cómo podría reflejar la vida, la emoción, el sentimiento, la cultura, el amor? Pero también me emociona el lenguaje, palabras, frases, su combinación. Eso sí, más escrito que oral, confieso, y como habrán podido notar. Todo este recorrido sinuoso, salpicado de mis intereses sociales e intelectuales, aparentemente y seguramente emocionales, es por mi vergüenza de hablar personalmente de mí misma, ya que nunca lo hago. A veces sí, anécdotas personales con los alumnos y alumnas para despejarlos y conecten sus neuronas. Comentarios breves en conferencias serias sobre temas serios, aunque en lo personal casi siempre acabo riéndome. Y es que, como decía Julio Cortázar, la risa ella sola ha cavado más túneles inútiles, útiles, que todas las lágrimas de la tierra. Es una cita que leí hace muchos años y me quedó grabada. Y últimamente incluso investigo y escribo sobre la risa. Curioso es cómo nos lleva la mano de la vida o la vida de la mano. Y vuelvo a escaparme de mí para traer frases al respecto. La vida es tan importante que no hay que tomársela en serio, dice Oscar Wilde. La vida es en su totalidad una gran broma cósmica, dice Osho. Chaplin dice, un chiste es una cosa muy seria. Y Freud, la risa no solo libera el espíritu, sino que también lo eleva y lo sublima. Volviendo a mí, quizás he de decir que confieso que no he vivido del todo, parafraseando a Pablo Neruda. A veces disfruto enormemente la vida, otras simplemente sobrevivo. Otras investigo, escribo, doy clases y conferencias. Una manera de llenarme de trabajo, de evadir y evitar, diría la corriente psicoterapéutica de la Gestalt. Y también confieso que escribo para que me quieran, como una vez leí que declaró en entrevista García Márquez. Todos lo hacemos, no escribir, desear que nos quieran. Confieso finalmente que no he respondido de forma directa y clara a la pregunta inicial del texto, cómo ser independiente en la política y en la vida. Porque, como digo a mis alumnos y alumnas, aprendernos a obtener una información, una respuesta, es un proceso en el cual muchas veces hay muchas más preguntas que respuestas. No obstante, y como más o menos introduje en algunos momentos y resumo a continuación, ser independiente tiene ventajas y desventajas. Del todo es imposible, porque somos humanos. Tenemos apegos a ideas, a personas amadas, a creencias adheridas, a sentimientos que ya son pauta. Pero en parte es posible, sano y deseable. En la política, eso sí, como también mencioné, no es tan difícil. Dicho mundo nos lo facilita. Pero habría que pensar ¿Cuándo la independencia es funcional y cuándo la independencia es disfuncional? Deshilachar todas sus hebras y bordar banderas para la libertad. Para la libertad, que diría Miguel Hernández, que aquí se celebra también en esta feria, para la libertad, sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Libertad, independencia. La independencia es libertad, fortaleza, crítica lúdica, fluir con la existencia. La independencia no es total ni eterna. La independencia hay que vivirla, gozarla, agradecerla, festejarla y a veces sufrirla. Es un estado del espíritu, está siendo y seguirá haciéndose. Y finalmente, un agradecimiento. Gracias por esta sesión de terapia, por esta oportunidad en mi vida. La independencia es como caminar, y como nos enseñó Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias por, como dirían los antepasados toltecas, los antiguos mexicanos de los que nos habla Miguel León Portilla. Gracias por poder extraer flores de mi pecho y poder hablar con el corazón. Gracias a esta ciudad Medellín de la primavera y de las flores, que comparte la denominación con nuestra Cuernavaca, la ciudad del estado de Morelos en México, y la amabilidad de sus gentes, y que los espíritus del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los volcanes que son los guardianes del Valle de México, les acompañen a todos y a todas. Gracias.